¡Arriba, remolón! Cayeron los aliens y Mirta es presidenta. ¿Y vos? ¿Todavía en la cama? Ya arrancó. ¿Dormiste? Fuiste. Con Javier Germinario. Volvimos, son las 15:03 y le vamos a dar la bienvenida a Javier Germinario porque comienza. ¿Dormiste? ¡Fuiste, compa! Yo estaba re dormido. Elian estaba dormido. Elian... ¿No esperando que yo completara la frase? No, Elian, lo que pasa es que el que duerme acá es Elian, pero no importa. ¿Sabés lo que...? Literal. Lo que te vamos a contar lo siguiente. Lo que comemos en este programa es tremendo. Y acaba de venir Diego, nuestro operador de los días lunes, con unos chipá calentitos. La competencia de operadores que se está armando. Sí, hay una competencia fuerte. Mientras prueba. Muy bien, me encantó. No sabes lo no que lo son. Saben, no lo saben los operadores técnicos. Yo no quiero avivar la llama, pero es uno más bueno que el otro. Es terrible. Así que Elian no podía contestar porque estaba clavándose un chipá. Y a mí me duerme digamos la que comida. No, vamos a dejar de medir la competencia de operadores o sus habilidades en función de su pericia técnica en reemplazo de la casa de chipá que mejor elija cada uno. No, más en realidad cualquier cosa que nos traigan, por ejemplo. Diego trajo chipá y unos chipá tremendos que la verdad que no sé dónde los compraste, pero nosotros encima con Elian pusimos plata y nos trajimos la mitad del chipá para dentro del estudio. Pero el viernes de la semana pasada estaba Nico y se vino con unas medias de Britney, Spears. Que es nuestra santa patrona. Para nosotros eso también es un punto a favor para Nico, ¿eh? Nada, pero es eso, como que... Todos hacen buena letra acá. No, nos gusta mucho. Tenemos que felicitar a la persona que eligió los operadores técnicos. Claro. ¿Sabés a quién hay que felicitar? Yo imagino que lo tienen cerca también, sí. Todo para redirigir a mi productor Pablo Buzo, que hace de mi vida todo mejor. Yo recomiendo que tengan un Pablo Buzo en su vida. Ahí. Muy bueno. Bueno, tenemos que hacer un encuentro con los operadores y destacarles estas cosas para... Sí, claro. Maravillosos. Que se enteren por todas las vías. Bueno, acá estamos. Qué lindo sería poder mantener ese mismo tono, ese mismo clima, así como gratificante, de celebración, de disfrute. Pero hay una especie de magnetismo que tiene el calendario preelectoral que además nos obliga, con buenas o malas noticias, a tratar de estar en tema, a mantener la información actualizada. En ese calendario electoral hay una fecha que tal vez no es muy visible, muy llamativa, pero que nos encendió una alerta para el próximo miércoles, o que uno se guardó, digamos, anotada, con el 14 de junio, y uno dice, ¿qué pasa un miércoles en la mitad de una semana? ¿Qué cosa importante puede llegar a definirse? Bueno, una parte del calendario electoral tiene una fecha de caducidad este miércoles, cuando se han puesto como límite las alianzas. Hasta ese día se podrá comunicar a la justicia electoral quiénes van con quiénes en términos de sellos partidarios y políticos, y tal vez no es lo más importante porque uno puede decir casi de memoria cuáles son los frentes electorales y puede haber muy poco lugar para sorpresas, pero lo que sí se empieza a definir es que algunos no van a poder ir por su cuenta, entonces el descarte termina siendo importante, o las cosas que no van a poder pasar más allá de este miércoles es lo significativo. Por ejemplo, voy a decir una así, como muy rápidamente. Por favor. Cuando Massa amagó con ir solo, bueno, eso se define este miércoles. Uh-huh. Si alguien quiere romper con su participación electoral, digamos, con la que está teniendo actualmente, lo tiene que definir esta semana. O al revés, si Spert hubiese querido ir por su cuenta y no adentro de Juntos por el Cambio, eso lo tiene que definir este miércoles. Claro. O cosas que se hacen a propósito, digamos, que se hacen por las dudas, inscribir un sello electoral para participar de la elección, la fecha de caducidad es este miércoles, para traerlo al plano local. Si hay alguna mague con que Acción Marplatense vaya a ir adentro de algún otro sello, bueno, eso todavía tiene tiempo de que ocurra, pero el problema es si Acción Marplatense no se inscribe en la elección antes de la mitad de la semana. Claro. Ahí nos vamos a dar cuenta que no van solos. Excelente, entonces. Está bueno porque en esta incertidumbre que estamos manejando, por lo menos estas pequeñas cosas nos van a ir indicando cómo se están formulando estas alianzas estratégicas. Lo de Acción Marplatense es una de las opciones porque Pulti lo que dice es que no quiere ningún tipo de articulación con la parte, digamos, más kirchnerista, por así decirlo, pero hay otras opciones que están empezando a surgirse y que podrían ser entonces con las cuales pueda articular. Todo ese chusmerío nos vamos a enterar el miércoles. Claro, para seguir manejando el mismo caso, es sabido que en el transcurso del verano hubo más de un encuentro entre Gustavo Pulti y Fernanda Raberta. Y parece que no llegaron a nada o no terminaron bien, y en todo caso, para hacer una especie de vendetta, el entrevistado de esta mañana, porque fue, digamos, una de las voces en la Revolución de la Mañana, lanzado como candidato formalmente el último sábado en un plenario de el partido de la ciudad, allí en Jujuy y Brown, Gustavo Pulti, ex intendente, dos veces, podría ir exactamente con la interna, digamos, con el sector opuesto en la interna de Fernanda Raberta Mar del Plata, que es el de Rodolfo Manino Iriarte. Ese es el caso local. Pero, por la forma en la que lo decíamos, yo no sé si termina de quedar del todo claro, puede ser que igual inscriba Acción Marplatense y que así todo después termine yendo adentro de otra cosa. Lo que no puede ser es lo contrario. No puede no inscribir a M y después querer utilizar el sello más allá del 14 de junio. Qué momento complicado. Estamos a lunes, el miércoles, entonces se cierran, se tienen que cerrar estas inscripciones, por así decirlo. Y más allá de que hay algunas cosas que se empiezan a vislumbrar, está muy complejo el panorama electoral, Javi. Sí, la fecha importante en este mismo calendario es la del 24, ¿no? Claro. Siempre decimos que ese es el fin de semana en el que transpiran todos, porque más allá de los nombres que de alguna forma tienen asegurado su lugar, ¿no? Por más que estén discutiendo ahora mismo o que ya hayan discutido y no nos quieran decir todavía cómo se conforman las fórmulas del Ejecutivo, los lugares en las listas legislativas es lo que se termina de cocinar casi sobre el horario de cierre. Ahí es donde aparecen las traiciones, donde aparecen las cosas que después se prometieron pero después no se cumplen. Quedar cuarto en una lista en la que pueden entrar dos es quedar afuera, y entonces eso, el orden en la lista de los candidatos en las legislativas es muy importante y se define en función de los créditos que uno puede llevar a esa última reunión que se hace tachando, bajando, subiendo, acomodando posiciones y participaciones. Esa fecha que a mí particularmente me gusta, no por la adrenalina que uno tiene, porque la verdad es que no ganamos nada con decir yo la pegué o yo tengo el dato o va a pasar esto, porque al fin y al cabo son ellos los que tienen que saberlo y son ellos los que lo tienen que resolver, y a mí me gustaría seguir pensando que lo resuelven en función del interés superior, que debería ser que nos vaya bien a todos, y como ya sabemos que eso no ocurre, sino que se acomodan ellos por cuestiones de conveniencia, de intereses, de favores y de vaya uno a saber de promesas sobre cuestiones a cumplir después, en las que no es lo prioritario, digamos, la cuestión de la ciudadanía o la necesidad de la ciudadanía. Entonces a mí no me importa, pero sí me atrae porque ahí es donde ellos transpiran, donde ellos sí la pasan mal, claro, y donde ellos sí laburan para intentar estar lo mejor posible. Entonces que alguno transpire, que alguno pase un poquito de calor, que alguno la pase mal, que alguno se quede afuera y tenga que salir a buscar laburo de verdad después de ese sábado 24, y un poco es una mínima compensación en función de todo lo que nos hacen a nosotros pasarla no tan bien durante sus periodos de gestión, ¿no? Claro, tampoco me aflijo tanto, está bien. Yo soy chiquito, ¿vieron? tengo... ¿Ya votaste? Sí, yo he votado. Ah, qué bueno. Pero mi pregunta también es, ¿siempre es así? ¿Siempre no sabemos hasta último momento? ¿Siempre es tanta confusión? Es mi primer año en el que por ahí me toca cubrir desde el periodismo. Entonces, no, ¿ves? Bueno, esa pregunta sí se responde con algo como lo que hizo AM el sábado, que fue hacer lo lógico, digamos, la fija, que era decir, bueno, ¿quién es el tipo, la persona más representativa para poder estar al frente de una ley? Y es Gustavo Pulti. No vamos a andar dando vueltas, teniendo claro que en un escenario local polarizado de alguna manera y con personas fuertes que se disputaron el 80% del electorado hace solamente 4 años y que estuvieron uno y otro a 2 puntos de distancia, pero muy lejos, digamos, de los que vinieron atrás, es casi como plantearse que Gustavo Pulti se va a pasar otro periodo sin poder ser funcionario, ¿no? Siempre y cuando lo que nos están diciendo sea lo que después vaya a quedar. Pero si es lo que va a quedar, me parece que es lo más sano, Elian, hacerlo con tiempo, con anticipación, y no guardarse todo para último momento, inmediatamente después de que conozcamos la conformación de las listas, arranca formalmente la campaña. Pero por eso te decía, yo le quitaría peso al querer saber quiénes son, porque de última ya nos vamos a enterar, ya lo vamos a saber, va a estar en los diarios ese domingo, y ahí se van a terminar las especulaciones, y todo lo que nos puedan decir en estas fechas está operado, está puesto en función de ver cómo terminan llegando a esas fechas unos y otros para beneficio de ellos solos. Por eso casi te digo que yo le quitaría dramatismo, peso y espacio a esas discusiones en este tiempo previo, que se rompan los cuernos entre ellos y que nos entreguen la información cuando ya esté oficializada para poder contarla en su momento. Lo que sí es cierto es que cada uno va utilizando la información que hay en esta etapa previa según le convenga. Yo miraba los diarios hoy tratando de buscar los resultados de las elecciones en 4 provincias. Aprovechemos para decir de nuevo que el escenario electoral está descentralizado, digamos, de la elección de agosto, de la elección de octubre y del posible balotaje en 19 de los 24 distritos donde tiene que haber elecciones cada 2 años, y cada uno te lo cuenta como quiere. Entonces, si vos vas a Infobae, por ejemplo, Infobae, La Nación, Clarín, todos te decían muy rápidamente que en Mendoza ganó Cornejo y te mandaban a un título suspenso para decirte, por ejemplo, cuál fue el resultado de la elección en Tucumán. Pero ya sabíamos cuál fue el resultado, digamos, estaba más claro que ninguno de los demás distritos. Claro. En los de las 4 elecciones en las que solo hubo sorpresa fue en San Luis. Sí. El resto eran los resultados que uno sabía que iban a pasar. Ahora, no los puedes contar todos juntos y darlos por igual. Porque la elección en Mendoza, por ejemplo, fue una primaria. No está nada definido. O sea, está definido por la diferencia porcentual. Tampoco vamos a ser nosotros bebé de pecho y quedar como que nos chupamos el dedo. Sí está definido en Corrientes, pero fue una elección legislativa. No fue una elección donde cambia las autoridades del gobierno provincial. Sí está definido en Tucumán, donde la justicia metió la cola para impedir que Mansur pudiera ser candidato, y Mansur a tiempo decidió bajarse, y así todo, hubo más diferencia que la del escenario más auspicioso para el actual oficialismo en Tucumán. Digamos que se dieron todos resultados lógicos, pero todos en carácter distinto. Las únicas elecciones donde cambia o donde se renuevan autoridades o donde se definen autoridades del Ejecutivo fueron este fin de semana la de San Luis y la de Tucumán. En Mendoza fue una primaria y en Corrientes fue una legislativa. Toda esa información hay que ir a buscarla al tercer, al cuarto párrafo. Y necesitamos decirla porque si no, son utilizadas para parte de esas operaciones que tienen que ver con, no sé, que vaya Bullrich y se saque la foto en Mendoza, con que vaya de Pedro y levante la elección de Tucumán porque es la que le conviene. En ese escenario, solamente es información, digamos, si nos quedamos con los números de porcentajes, porque eso sí empieza a sacar cuentas del escenario nacional. Eso, y decir que muy, muy, muy, muy lejos ocupó el tercer y el cuarto lugar, según la provincia que elijamos, los libertarios. Me parece que es un dato para seguir sacando conclusiones, porque nos hablan de cómo nos vamos hacia los extremos, pero todo eso es discursivo. Cuando vemos los números, eso no está pasando. Igual para mí hay que esperar, ¿no? Hay que esperar si hay paso o no hay paso. Y no para mí no es lo mismo después de que estén dadas las primeras elecciones. Digo, me parece que ahí se va a terminar como de ajustar el tornillo, ¿no? De esta búsqueda de los extremos que vos estabas diciendo recién. Para mí es... yo, mientras estábamos en la tanda, conversábamos un poco acá también, ¿cómo me parece que todo este supuesto resquebrajamiento que está sucediéndose en el ala más derecha o en los sectores más de derecha, que son los de Juntos por el Cambio y aparte los libertarios, ¿no? En el partido en el que está Milei, cómo estas roscas que empezaron a verse en las últimas semanas, que yo creo que hasta el último momento no estaban sucediéndose, de alguna manera u otra le generan un desconcierto mayor en un sector de la población, pero también generan mucha más publicidad. Y entonces totalmente. Ahí se levanta un poco estos extremos que vos venías mencionando. Coincido en todo y te quiero sumar algo, digamos, a ese punto. También veo cierta confianza que me parece que es parte de una estrategia de todos esos que vos nombraste en el Frente de Todos. Me tocó, digamos, no por ponerme en cholulo ni en farándula, pero me tocó compartir un espacio con algunos actuales funcionarios, con algunos seguros candidatos, algunos dirigentes importantes de, no sé, del sector de trabajadores, y dicen, ganamos. Y eso es lo peor que puede pasar. Y en todo caso lo cuento, no por decir, mirá con quién se codea este, sino porque me parece que estaría bueno que se den cuenta que del otro lado hay una estrategia de mostrarse rotos, de mostrarse fragmentados, de lo que decía Lian recién, ¿en serio no saben quiénes van a hacerlo? Sí, yo creo que sí, que recontra claro lo saben. Que sí. Y que es parte de una escena, que es parte de la prensa gratis, que es parte de la publicidad, que es parte de un título que iguala, es decir, de los dos lados de la grieta hay lío, y cuando ellos se tengan que ordenar, en un chasquido se ordenan. En un abrir y cerrar de ojos saben quién tiene que ir primero, segundo, tercero, y quién tiene que quedar afuera. Y no les va a pesar, y no va a haber sufrimiento real, y no va a haber desgranamiento de votos, que eso es lo más grave de todo. Sea quien sea quien quede primero, sea quien sea quien tenga que resignarse, está diseñado y está pensado, incluso esto que está pasando antes del fin de semana, en el fin de semana, hoy, que Macri se pelee con la Reta, que la Reta se pelee con Lustó, que Lustó se pelee con Bullrich, todo eso es parte de un diseño que genera una confianza que es tramposa. Yo no puedo creer, de verdad lo digo, indignado, no puedo creer que haya tanta tranquilidad del otro lado, porque eso genera inacción, genera decir, bueno, digamos, lo hacemos caminando, y eso está mal. Habría que laburar más que nunca, habría que laburar de verdad para ir a buscar al indeciso, al desencantado, al que ya probó y ya no le gustó lo que pasó entre 2015 y 2019, porque si no, el tropezón, digamos, el golpe que te vas a pegar va a ser muy fuerte y nos va a llevar puesto. Para mí hay mucha medición de los sectores, de las alianzas de los sectores más de derecha, que tienen que ver con una medición de... Están midiendo. Para mí esa ruptura no existe ahora, no se van a romper de acá el miércoles. Pero están midiendo a ver, creo yo, si miden más con una imagen fragmentada, si divididos, si no divididos, ¿no? Creo que va medio por ahí. Y siento que por ahí, desde otros sectores, lo que se está viendo es esperar a que uno... a que desde el otro lugar digan cuáles son sus propuestas. Bueno, porque si ellos no dicen la propuesta, nosotros tampoco, ¿no? Como que terminan más supeditados a cómo que quizás Juntos por el Cambio o los sectores de derecha marquen sus articulaciones. Entonces terminan como en esta cosa de medio indeciso, ¿no? Medio esta indecisión que para mí juega un poco en contra. Como lo dijiste recién. Yo creo que además los estamos subestimando, ¿sí? No nosotros, digamos, ¿no? Nosotros en todo caso podemos comentar lo que vemos, pero hay una subestimación de, no sé, de cierto desapego a la táctica política, cuando en realidad ya, si algo demostraron, es que lo comunicacional, lo organizativo, lo, digamos, la confabulación la tienen muy clara, son profesionales de eso, y en todo caso, algunas de esas cosas habría que haberlas incorporado, digamos, deberían haber sido aprendizajes, pero hace ya 4, 5, 6 años de eso, que vemos cómo leen manuales, bajan una línea muy unificada y la repiten al hartazgo y les funciona. Y de eso creo que no hemos aprendido lo suficiente, y lo digo tomando posición, porque más allá de lo que decíamos antes, ¿no? De que las papas no nos queman a nosotros, sino que les queman a ellos, por lo menos una vez cada 4 años cuando tienen que cerrar las listas, no nos da lo mismo. Entonces, como no nos da lo mismo, nos gustaría ver que están pasando otras cosas. A ver, algunas están pasando, algunas se ven, hay, digamos, una llegada territorial, una recorrida, digamos, un trabajo. Lo que me parece es que eso no hay que abandonarlo, porque tiene que ver con el ADN, con la naturaleza, con el origen y con el sentido, pero claramente no es suficiente. No, claramente no es suficiente, no está alcanzando y estamos jugando para mí. Ahí, viste, cuando estás en la recta final, que medio que estás jugando y que ya das por sentado, que te sentís medio seguro, Bueno, para mí ese es el conflicto. Están medios asegurados, hay un sector que dice, bueno, esto ya está ganado, y para mí ahí, en ese, digamos, en los que se van cayendo por los bordes, ¿no? En esos que medios se van diluyendo en los bordes, ahí es donde un poco más de cagazo me parece que hay que tener, por lo menos con toda la prensa que se vienen teniendo de alguno de los sectores que son un poco más, que están jugando ahí un poco más con las campañas, las publicidades, el hacerse ver, los medios de comunicación y demás. A mí me gustaría, Elian Lourdes, que alguna de las cosas de las que renegamos, que alguna de las cosas que decimos, bueno, nosotros no somos eso, no vamos por ahí, igual las tomemos, porque tienen que ver también con un, digamos, con un cambio de época, con una etapa en la que las cosas ya no se pueden hacer con afiches en la calle, pintadas claro. en las esquinas y recorridas en las que vos te impregnás del calor popular de la gente que... Esa gente ya está. Claro. Vos estás proponiendo que hagamos TikToks. Que... Por ejemplo, claro. Pero por supuesto... Yo te propongo que agarremos la canción de Shakira, le cambiamos la letra y le pongamos la letra haciendo, de los candidatos. Se está haciendo, se está hay haciendo. Hay que difundirla y hay que... Me parece interesante. Tiene a que mí ser, lo que me parece... Ahí se marca, creo yo, la diferencia. Y es lo que dice Javi, ahí te dejo. Pero creo que hay sectores que ya están ganados, que son los que tienen las pintadas en las calles, y que por ahí los otros, los que van más por otras formas, otros medios, los que están innovando con otras estrategias comunicacionales, tenemos que apuntalar más ahí. ¿Qué decías vos, Eli? No, me pregunto entonces si no es una, si no es caer también en una repetición de discurso que entendemos que es el mismo problema que queremos erradicar. Depende de lo que hagas después, depende de lo que hagas con eso. Porque claro. Es cierto, digamos, está bien. Yo digo, con eso ganaron. Y así no fue, digamos. Sí, no sé si con eso solo ganaron. Puede ser que sí. Pero no sé si nosotros vamos, no sé si se está diciendo, bueno, a partir de ahora solo se hacen TikToks. Digo, también hay que no hay una sola forma, creo yo, de hacer esta militancia que nos queda ahora por delante de acá a las próximas elecciones, ¿no? Lo que hay que hacer es ahora militar a aquellas personas que están indecisas. Y esas personas que están indecisas, creo que es a donde apunta Javi, no se van a terminar de convencer con una pintada en una pared porque ya es parte de un paisaje. Ya es parte de algo que medio nos tiene acostumbrados. Hay que ir no por el otro costado y terminar de convencer a los indecisos, quizás con otras estrategias. Sí, yo no sé si me animo a decir qué es lo que sí hay que hacer. No, claro. Lo que sí no. Me parece es que repitiendo y quedándonos en esa, y mucho peor, suponiendo que el otro está roto, sí. Digamos, hay fábulas muy tradicionales, muy clásicas que hablan de esto y de cómo te dormís en los laureles, sí. Y el otro, la tortuguita, te termina ganando la carrera. Mientras nosotros estamos charlando acá, te cuento, Javi, que seguro ya lo sabés o no, pero está la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical en pleno debate por la ampliación de Juntos por el Cambio, que es uno de los grandes temas de conversación que desde la semana pasada hasta ahora nos vienen trayendo algunos de los dirigentes de esos sectores. Sí, ahí pueden también quedar definiciones está resuelta. El sábado hubo, por ejemplo, un encuentro de Frente Renovador, ahí se cambió un poco el panorama, ¿no? Porque hoy arrancamos hablando de Massa amagando con salirse y ahora es Massa planteando que si hay paso juega. Si hay paso juega. Bueno, y lo mismo empieza a pasar también con la gente de la Unión Cívica Radical, ¿no? La discusión por Schiaretti, la discusión por los lugares, claramente, digamos, eso es lo que se va a plantear en esa instancia. Y ahí hay incluso una mirada local a la que estar muy atentos porque puede definir la presencia de dirigentes locales en la búsqueda, por lo menos, ¿no? Porque no va a quedar ratificado hoy, pero sí en la pretensión de integrar fórmulas a muy alto nivel. Y eso, digamos, por cascada puede llegar a generar también definiciones sobre lo que acá en General Pueyrredón está sin quedar claro todavía, que para mí sigue siendo parte de la misma estrategia de la que hablábamos recién, respecto de lo que se sabe, lo que no se sabe, lo que hay, lo que no hay definido, en relación con la participación de Guillermo Montenegro. Todo eso se está cocinando por estas horas. Hay una especulación que dice que, obviamente, ya habíamos hablado que Montenegro no quería, que se quería ir para Buenos Aires y demás, pero también se empezó a decir que, en el caso de que Montenegro no se presente, dejaba como en un lugar medio, como, no sé si acéfalo es la palabra, ¿no? Pero quedaría como medio ahí una cosa sin una cabeza, digamos, sin un liderazgo firme. Claro, pero firme. Vos fíjate, vos te dormís en eso, ¿no? Vos te quedás tranquilo o tranquila con eso. Sí. ¿Sí? Te quedás tranquilo hasta el último momento, no movés. Y el último día, cuando faltan 5 horas, te dice Guillermo, bueno, voy. Ya así, con esa ternura. Bueno, está bien, probamos 4 años más. Y te la y ya está. Manda, digamos, a guardar, ¿entendés? De una manera en la que después te vas a arrepentir, digamos, de todo eso que dormiste. Sí, totalmente. Esa es la sacudida que me parece que nos falta, darnos cuenta de ese tipo de cosas. Uh-huh. Y te voy a plantear uno peor todavía. Ay, por Montenegro, favor. Montenegro, si quiere, puede ir primero y después mandarse a mudar a los 6 meses. Y no estamos diciendo nada sobre eso, y me parece que hay que dejarlo expuesto, hay que plantearlo. Digamos, el candidato que se pone primero en la lista se la tiene que aguantar 4 años, no 6 meses. Sí, pero puede ser una de las opciones, digo. Pueden pasar tantas cosas. Sí, claro. Tantas cosas que quizás todavía no las estamos viendo. El lunes que viene vamos a tener muchísimo de qué hablar, Javi, en esta columna. Y cosas definidas, sí, cosas definidas y mucho menos margen para el 24. Te mandamos un abrazo muy grande, gracias. Nos estamos encontrando, chau, chau. Ahí pasaba Javier Germinario en una nueva columna de Dormiste, Fuiste, haciéndonos un recuento de la política local, de lo que está sucediendo en la agenda en este momento. A unos días, nada más de que cierren los listados previo a las elecciones legislativas que nos tienen ahí, ¿no? Como cortando clavos, mordiendo clavos. ¿Cómo se dice la expresión? ¿Mordiendo clavos? No. Comiendo clavos, cortando clavos. Cortando clavos. Comiendo clavos, cortando clavos, mordiendo clavos o como sea que, muy violenta, que en tu territorio lo digan. Nos vamos a ir a una tanda escuchando uno de los temas últimos que hizo Bizarrap, si no es el último. Que creo que a mí me pasó lo mismo que una gran mayoría de las, que una gran cantidad de gente. Al principio no nos gustó nada. A mí no me gustó al principio. Y después dije, este tema no puedo parar de escucharlo. Peso Pluma, sesión 55 con Bizarrap, tanda y volvemos. Sigo aquí, ando varias noches sin dormir. Estoy pedo, no te voy a mentir. Le hablé a otra morrita al deducir que te perdí. Y ya no hay más cosas que contigo quiero hablar.